Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro bloque sobre el tema de minería. Y como les habíamos comentado, pues tenemos información sobre San José del Progreso y la lucha que se está llevando ahí en contra de la mina Cuscatlán. Y bueno, pues queríamos poder hacerles un recuento de cómo ha sido la lucha, pero no nos va a dar tiempo, así que lo haremos en otro momento, pero ahorita queríamos informarles pues el hostigamiento y el trabajo que ha estado llevando a cabo esta empresa. El día 22 de octubre, aproximadamente a las 7 de la mañana, maquinaria y trabajadores de la empresa minera Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, iniciaron trabajos para introducir una manguera de agua de 50 centímetros de diámetro para conducir agua tratada desde el municipio de Ocotlán de Morelos hasta las instalaciones de la empresa minera ubicada en San José del Progreso. Los trabajos se están realizando con el resguardo de 80 a 100 policías estatales y de la Policía Auxiliar Bancaria y Comercial, bajo las órdenes de Juan Martínez Cruz Rocha, inspector de la Dirección de Seguridad Regional. Y bueno, pues alrededor de 140 ciudadanos y ciudadanas de los municipios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y la Autoridad Municipal de Magdalena Ocotlán permanecieron en el lugar para exigir los permisos otorgados para la realización de dichos trabajos. Y bueno, pues ante la falta de información por parte de las autoridades estatales y federales, las y los ciudadanos exigieron la suspensión de los trabajos y la salida inmediata de la policía estatal hasta tener la certeza de las autoridades otorgadas. Y bueno, pues el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios nos manda información sobre pues las exigencias que ellos también están haciendo. Este colectivo pidió al gobierno de Gabino Cue que detenga los trabajos de introducción de la manguera, obra que se realiza en esta zona de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso, y acción que estuvo a punto de generar un enfrentamiento. También exigió la salida inmediata de la fuerza pública de Magdalena Ocotlán para evitar los actos de confrontación y represión de la ciudadanía de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán. Asimismo, pues pidió que se cancelen permisos y autorizaciones emitidas por el gobierno federal y estatal para la introducción de las mangueras en este territorio. Y bueno, pues sobre todo porque no ha habido un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento de estos trabajos en ambas poblaciones. El colectivo solicitó además garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía y que se garantice el derecho de los habitantes a la libre manifestación de sus inconformidades legítimas. Además, pidieron a la Procuraduría Estatal la debida administración de justicia en contra de los responsables del homicidio de Bernardo Méndez Vázquez y las lesiones de muerte de Abigail Vázquez Sánchez, ocurridos el 18 de enero pasado, así como el asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez y las lesiones de muerte de Andrés Vázquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, sucedidos el 15 de marzo anterior. Los activistas también exigieron el castigo de Efraín Dionisio Cruz y su hijo Efraín Dionisio Pérez, detenidos el lunes 22 por portación de armas de fuego y amenazas de muerte. Y bueno, pues finalmente responsabilizaron a la empresa minera Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, al edil de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, y al propio mandatario Cue Monteagudo, de cualquier agresión. Y bueno, pues digamos, estas son las denuncias que hacen pues tanto los pobladores de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso y el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Esta situación casi escaló a un nivel de violencia, pero afortunadamente pues no fue así. Y bueno, como dice este comunicado, estas exigencias que hace el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, pues la zona de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso pues ha vivido una violencia sumamente grave por pues digamos la mano que ha metido la empresa y el gobierno para dividir a la comunidad y pues generar digamos pues represión no directa por la oposición y las exigencias de estos pobladores que se oponen, digamos, por una razón muy sencilla, que es por defender sus vidas como personas, pero también la vida del entorno que en el que viven. Y bueno, por esta razón tan básica, pues se ha vivido una situación de violencia extremadamente grave en el que han muerto compañeros y compañeras, se han visto heridos también, y hasta ahorita no ha habido ninguna pues justicia real ante estos hechos. Así que, bueno, pues hacemos esta denuncia y, bueno, estaremos también informándolos sobre qué vaya sucediendo. Y ahora vamos a pasar con un siguiente tema, compartirles brevemente esta información sobre la oposición en Puebla a las minas y a las presas. Y bueno, pues en una nota de la jornada nos informan que el día 28 de octubre más de 600 representantes de una decena de organizaciones sociales, indígenas y mestizas, acordaron en esta población integrar un frente de defensa de la tierra, el agua y las culturas originarias y en contra de los proyectos mineros de construcción de hidroeléctricas y de ciudades rurales que pretenden cancelar el futuro de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla. Al concluir un foro sobre el problema que dichos proyectos traen a la población serrana, convocado por la organización Causa Indígena, los y las participantes tomaron también la decisión de no dar ni un solo voto, no admitir a los aspirantes de algún cargo de elección popular de cualquier partido si no se manifiestan expresamente en oposición a estos proyectos. Y bueno, pues esta nota nos informa sobre las distintas organizaciones que participaron. También, pues, que se llevó a cabo esta marcha y, pues, este encuentro también de reflexión y discusión colectiva. Y, bueno, pues, esta es básicamente la información que tenemos sobre este foro. En estas zonas se están creando, pues, algunos frentes bastante, digamos, contundentes, que están diciendo no a estos megaproyectos que, bueno, como hemos comentado varias veces, pues no es casualidad que haya pues estos tres tipos de megaproyectos juntos en una zona. Estos megaproyectos generalmente vienen de las manos, digamos, las represas para abastecer de agua las minas y las ciudades rurales para tener un lugar en donde pues llevar a vivir tanto a las personas que van a ser desplazadas por estos proyectos como a, digamos, los trabajadores que vengan a trabajar en la mina. Y bueno, pues es un negocio redondo para las empresas y, bueno, pues por lo mismo hay que estar bastante alertas de qué vaya sucediendo y poder solidarizarnos también con los compas de Pueblas que se están oponiendo. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a hablar sobre pues el asesinato de Ismael y Manuela en el ejido de Benito Juárez, en Chihuahua, por su oposición a una mina en su territorio. Buenas tardes, y pues vamos a entrar a esta nota acerca del asesinato de este compañero y su esposa por los dos miembros de esta organización llamada El Barzón, y que, bueno, pues todo hace indicar, porque si bien no se sabe aún todavía el móvil exactamente, siguen las indagaciones judiciales, lo que sí es que muchas opiniones apuntan a que fue un asesinato debido a la actividad política que llevaba el compañero de oposición a la minería extractivista y también a la defensa del agua, como lo hace notar también los comunicados que han estado sacando las organizaciones sociales solidarias con este compañero que fue arteramente asesinado. Y bueno, pues una gran indignación causó en la sociedad chihuahuense el doble asesinato perpetrado el lunes 23 de octubre a las 2:30 de la tarde en contra del dirigente del Barzón en esa entidad, ahí en Chihuahua, el compañero Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Marta Solís Contreras fueron acribillados mientras circulaban en una camioneta en el kilómetro 26.5 de la carretera de Ciudad Cuauhtémoc, Colonia Obregón. Ante este crimen de Estado, las y los activistas de Chihuahua van a plantarse en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que no se entrevisten con el gobernador César Duarte y se haga justicia. El doble asesinato es el desemboque de toda una campaña de linchamiento emprendida en contra de las diversas organizaciones del Barzón desde hace varias semanas, denunciada precisamente hace una semana por la propia organización y otras organizaciones sociales de Chihuahua ante el secretario de gobierno de esa entidad. En dicha reunión se le advirtió al representante del gobierno del estado que, dada la situación de ataques a Ismael Solorio y a su hijo, así como a diversos barzonistas, que se oponen a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mac Silver, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, que también aquí les hemos comentado, tuvimos hace poco también unos audios de compañeras que están resistiendo en esta zona ejidal agrícola, pues este intento de esta minera, y que bueno, pues está creciendo en términos de violencia. Hace dos semanas reportamos pues que hubo enfrentamientos, la gente inconforme con esta mina que pues no ha respetado no solamente la voluntad del pueblo, sino también los propios designios judiciales, ya que ellos no tienen permiso para operar en esta zona. Solorio ha sido uno de los dirigentes que no solo que se ha opuesto a la mina, sino también que lleva meses denunciando los aprovechamientos ilegales y las perforaciones también ilegales de pozos en la cuenca del río Carmen. Y bueno, también es otra de las tantas hipótesis de por qué pudo haber sido su asesinato. Y bueno, pues los compañeros del Barzón, así como pues gente de otras organizaciones sociales, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería, o el caso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, entre muchos otros grupos, están reclamando pues se esclarezca este asesinato, se castiga a los culpables, y bueno, pues que no quede en la impunidad y no se repitan estos hechos de represión hacia los luchadores sociales, en particular a la gente que está defendiendo sus territorios. Y bueno, de hecho, una declaración del propio líder nacional del Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar, él asegura en una entrevista que dio a la radio que pues una de las más posibles causas de este asesinato pues son las denuncias sociales que han hecho, en particular sobre la mina del Cascabel y también sobre el saqueo de agua en torno al río Carmen, allá en Chihuahua. Y bueno, pues esa sería la situación. Pues lamentamos este deceso de nuestros compañeros, exigimos justicia, al igual que las organizaciones sociales que se han sumado a esta demanda, y estamos a la espera de que pueda haber mayor información, pues no solamente de qué pasa con el caso de nuestro compañero, sino también sobre la defensa del territorio allá en Buenaventura, en Chihuahua. Y bueno, pues esa sería la información, y vamos a continuar con un poquito más de música para todos ustedes aquí en su programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental que se transmite a través de los medios libres. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción y regresamos. Vamos a escuchar una canción argentina que se llama Basta Ya, de varios artistas de este país. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya.